que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Hola. No quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Mucha gente se levanta en la mañana y enciende un televisor. Un astrólogo le lee unas cartas que hacer el día de hoy. Piscis, tal cosa. El sentido común debiera ser el más común de los sentidos. Oír tu corazón y tu razón pa' que no estés tan jodido. Que pare en este mundo, hola, yo me quiero bajar, bajar, bajar, bienvenida. No quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Ojo, si acabamos con la tierra, entonces ¿de qué nos vamos a alimentar? Si el dinero no se come y la peor pobreza es la mental, lamentablemente. Para amasar fortuna hay que hacer harina a los demás. El comercio no tiene corazón para el amor ni la amistad. Business or business, ¿ok? Que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar. No quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Yo siempre ando con un amigo mío llamado Manuel Barrios, excelente saxofonista que hoy no vino, por compromisos profesionales. Entonces van a tener por esa circunstancia que soportar un solo de bemba. Afinación. Jugué de niño tantas veces por pura creatividad. En mi rancho allá en La Vega elevaba pepa, papagayo, perinola, metra, trompo y algo más. Cero contra pulsero, el escondido. Ahora los niños juegan terrorista, guerra, sexo y a matar. ¡Miro cómo le di! Desde pequeño les enseñan eso, así no habrá humanidad. No, no, no, no, no, no, no, no. Que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar, bajar. Vamos a ver ese coro de chicas lindas que están aquí. Yo voy a decir que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar. Y ustedes van a decir bajar, bajar, bajar, bajar. Ok, vamos. Que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. No quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Ganar, ganar, ganar, ganar. Lo que compras hoy nuevo mañana no te servirá, porque saldrá otro modelo que a ese reemplazará. Yo no quiero pasar mi vida metido en una cola, en una avenida, en una autopista. Si alguien conoce la salida de esta locura, que me dé alguna pista. Vamos. Que pare en este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. No quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Bien, gracias.